En nuestra vida, por experiencia, sabemos que hay modos de libertad que parecen llenarnos de vida en un primer momento, pero luego nos dejan vacíos. Vamos a descubrirlo ustedes y yo. En la obra El aplazamiento, Jean-Paul Sartre nos cuenta que el protagonista llamado Mathieu fue a la estación norte de París porque le habían llamado a filas. Allí él vio como una multitud de jóvenes subían a diversos trenes, pero él se quedó fuera. Y cuando ya todos habían marchado, regresó a París. Callejeó por las calles de París sin rumbo. Se acercó al Sena, apretó las manos contra el pretil del puente. Se hartó de mirar el agua. Y él decía, me sentía lleno de libertad. Todo yo era libertad. Pero al final acabó diciendo, ¿y qué voy a hacer yo con esta libertad? Con toda esta libertad, ¿qué voy a hacer conmigo? Sin duda él se estaba dando cuenta, tenía un pálpito, de que la libertad que tenía, que parecía que le llenaba todo, era una libertad vacía. ¿Por qué? Porque cuando una nación es invadida por un extranjero injusto, toda la nación queda polarizada en una sola tarea, defenderse del agresor. Y todo lo que se hace para conseguir esa meta, todo tiene sentido. Todo lo que se haga que vaya contra esa meta no tiene sentido. Es absolutamente absurdo. Y es tremendo porque realmente nosotros tenemos una ansia fundamental de libertad de maniobra. Libertad para hacer lo que queramos. Empuñar las armas o no. Ir al frente o no. Pero llegan momentos en la vida en que algo nos descubre. La situación nos ayuda a descubrir que esa libertad, que parece que la pedimos como algo natural, es sin embargo sin sentido. Tendremos que elevarnos a un nivel superior para conseguir otro tipo de libertad. Existe ese tipo de libertad superior. Es lo que vamos a ver ahora. Fíjense que Mathieu, que se sentía absolutamente lleno de libertad, al mirar fijamente el agua del Sena, vio su vida sin sentido y estuvo a punto de lanzarse al agua para suicidarse. Y él dijo, ejemplo para otra vez, y se marchó por París, la bullente París, la luminosa París, la ciudad que nos encanta porque está llena de posibilidades. Y fíjense lo que dice él, pisaba las calles de París como si fuera un astro muerto. ¿Astro muerto en qué sentido? Que era una ciudad que para él ya no tenía sentido, nada tenía sentido, fijémonos bien. Porque había dejado de realizar aquello que es lo único que tiene sentido cuando la nación es atacada por un invasor injusto. Y toda la nación tiene que movilizar sus fuerzas. Desde la más humilde madre de familia hasta el último general del ejército. ¿Verdad? Todos tienen que movilizar. Y entonces su vida cobra sentido. Un sentido dramático, si ustedes quieren. Pero es el único sentido que tiene ahí. Entonces a él se iluminaba esta idea, sin llegar a concretarla del todo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿realmente es posible esa libertad superior? Yo voy a decirles realmente que es muy posible, pero tenemos que elevarnos a nivel de la creatividad. Por ejemplo, piensen ustedes en una madre. ¿Cuál es el ideal de la madre? El ideal de la madre es cuidar al hijo. Figúrense que el hijo se pone enfermo y la madre tiene que hacer sacrificios, quedarse de noche, pues ir a un sitio, a otro, ir a médicos, qué sé yo. Tiene que poner en juego toda su vida. Uno podría, tendría sentido decirle, oye, que hoy dan una película preciosa esta tarde, no dejes de verla, ven conmigo. La madre diría, no. Y dice, automáticamente no, ¿cómo voy a ir? Yo tengo que atender a mi hijo. Y dice, pero vaya sacrificio que vas a hacer. ¿Qué diría la madre? Fíjense. Para mí no es un sacrificio. Lo que es terrible es dejar de atenderle y marcharme a otra cosa. Porque el sentido de mi vida está aquí, porque mi ideal, el ideal de mi vida como madre es mi hijo. Cuidarle y salvarle la vida. ¿Ven? Entonces, cuando uno tiene un ideal alto, como en este caso, cuidar al hijo por parte de la madre, todo lo que se realiza en la vida queda relativizado. Ella no echa de menos no ver esa película. Porque realmente eso es una cosa para ella totalmente accidental. Lo mismo, figúrense que yo sé tocar el piano. Si yo me levanto la consola del piano, pongo la partitura en la consola, y me pongo a tocar, yo tengo que renunciar a mi libertad de maniobra, es decir, la libertad de hacer lo que me da la gana. Yo cuando voy a tocar la obra, lo que menos me interesa en la vida es hacer lo que quiera con la partitura. ¿Qué es lo que yo quiero al tocar? Es tener libertad para poder darle vida a la obra en el piano. El intérprete es mucho más que un repetidor de la obra, como saben. El intérprete es un recreador de la obra. Yo vuelvo a crear la obra. Por eso los compositores, sin los buenos intérpretes, no serían nada. Porque en la partitura no está la obra. La obra surge cuando se une la partitura, por tanto el autor, el instrumento y el intérprete. Y cuando realmente interpreta bien la obra, entonces surge la obra. Pues bien, yo podría decir, ¿cuál es mi ideal como aficionado a la música? En fin, iba a decir como pianista. ¿Cuál es mi ideal en la vida como intérprete? ¿Es tocar bien? ¿Tocar bien qué quiere decir? Ser fiel a la partitura, fiel al autor, fiel al estilo del autor. Tengo que ser obediente. Ay, miren qué bonito es esto. Cuanto más obediente, más libre me siento. Pero con libertad creativa. Esa libertad superior que hablaba antes. He perdido la libertad de maniobra. La he perdido. He renunciado a ello. La libertad de hacer lo que quiera con la partitura y con la obra. Yo lo que quiero es atenerme a ella, obedecerme. Es curioso. A más obediencia, más libertad. Pero libertad de tipo superior, no la otra. Esto habría que decirle al protagonista de esta obra. Bien, entonces, la libertad auténtica depende del ideal. Si yo soy fiel a un ideal que sea auténtico, por ejemplo, es auténtico el ideal de una madre de cuidar al hijo. Pero si la madre dijera, mi ideal en la vida es pasarlo bien. Para pasarlo bien necesito esta tarde ir al cine. Yo dejo a mi hijo en manos de extraños o lo dejo que duerma, que se las apañe. Yo me voy. Uno podría decir, ese ideal es un ideal falso, es un ideal egoísta. Una madre normal tiene que tener esa generosidad. Y fíjense qué bonito. Si yo le digo, vaya sacrificio que has tenido que hacer esta tarde no yendo al cine, ella me dirá, perdona, yo no me he sacrificado. Porque una madre auténtica se siente identificada con el hijo de tal manera, han creado como un campo de juego entre ellos, que la madre realmente, al hacer ese sacrificio, digamos en principio, se está encontrando en su auténtico campo de juego, en aquello que le da sentido a su vida. Por lo tanto, ella diría, yo no me sacrifico por él, sino que él y yo somos como una misma cosa, estamos luchando por salir adelante, ¿veis? Entonces es curioso cómo podríamos decir, el amor es el que realmente eleva la libertad y nos eleva de una libertad que en este caso sería falsa, la libertad de hacer lo que se quiera, nos eleva a un nivel de auténtica libertad. Cuando hay amor, hay ideal auténtico. ¿Ven? Si yo tengo amor a una obra musical, yo no quiero hacer con ella lo que quiera, yo lo que quiero es interpretarla bien, serle obediente a la partitura para ser fiel a esa realidad e interpretarla como debo interpretarla, ¿bien? Entonces, cuando tengo amor, entonces es cuando tengo fuerza para elevarme a ese nivel que yo llamo nivel 2, el nivel de la creatividad. Respondiendo ahora a la idea, a la pregunta que hacía antes, Mathieu, ¿por qué se sintió vacío? Porque él quería ejercitar la libertad de maniobra, la libertad que le llamo de nivel 1, hacer lo que quiera, ir al frente o no ir. No fue. Y entonces se sintió vacío. Claro, es que eso se podía comprender. Que todo París le parecía un astro muerto natural porque no tenía sentido. El único sentido que podía tener un joven en ese momento era ponerse en disposición de atacar al adversario, rechazar esa invasión. Podía ser en el frente de batalla, podía ser en una fábrica de lo que sea, pero que esté encaminada a la resistencia. ¿Ven? Entonces, el amor, en este caso, es el que realmente garantiza que la libertad es auténtica. Y cuando hay amor, hay elevación. Cuando hay amor, todo se transfigura. Es curioso. Se transfigura, por ejemplo, todo en la vida de la madre porque ama al hijo. Entonces, todo, podríamos decir, que se ordena, se coordina conforme al amor. Es como un sistema de coordenadas, ¿no? Que lo ordena todo, ¿no? Cuando hay amor. El amor transforma la libertad. Yo pienso, para terminar, sería terrible vivir en una sociedad en la que todos vivieran impulsados por la mera libertad de maniobra, la libertad de hacer cada uno lo que le diera la gana. ¿Ustedes se imaginan lo terrible que sería? En una familia, por ejemplo, en una universidad, en un centro cultural, que todos se rijan por la libertad de maniobra. Aquí cada uno va a hacer lo que quiera. En cambio, sería maravilloso vivir en una sociedad donde todos viven con libertad creativa, todos queriendo, por amor, estar creando una auténtica sociedad, una auténtica comunidad de relaciones, de intereses, mirando el uno más por la felicidad del otro que por la propia felicidad. Esto sería obviamente una maravilla. Entonces, contestando a esto, ¿es posible la libertad? Y le digo, hay que distinguir modos de libertad. Es posible la libertad de maniobra y tiene sentido en muchos casos, pero en otros muchos casos, en la mayoría de la vida, lo que realmente debe ser posible, debemos realizar, es la libertad creativa para crear relaciones de encuentro y relaciones, podríamos decir, fecundas en todos los órdenes.